Muy buenos días y bienvenidos a Entre Tango y Jazz. Muy buenos días a todas y a todos. Otra vez, Beltrán. Otra vez, después de las vacaciones. Nos pegamos un buen despeje. Sí, al principio iba a ser un mes y al final... Y bueno, pero algunos tienen vacaciones en septiembre. También hay que disfrutar el mes de septiembre. Hombre, claro. Queda calorcete y queda algo interesante y con menos gente en las partes más interesantes de cuando uno se va de vacaciones, como playitas o puede ser también la Toscana. De todo. Puede ser. ¿Qué tal, Beltrán? Bien, todo bien. Otra vez acá al ruedo, un poco como... ¿Otra vez en Radio Crash? Sí, estoy un poco como confuso, no sé con qué mano rascarme, ¿viste? Claro, un mes de relax mental, aunque también extrañaba un poquito la radio, ¿eh? No sé a ti cómo... Sí, al final te acostumbras a ello. Claro, claro. Sí, al final tenía en la mente, bueno, ahora quiero hacer cosas de tango, quiero enseñar esto, y digo, no estamos en Radio Crash. Claro, te venían ideas. Me venían ideas. Y como decían, ¿y las escribías? Sí, sí. Las dejo por ahí en la parte de atrás del cerebro y después vendrán. ¿Y qué tal el veranito? ¿Cómo fue? Bien, bastante bien. ¿Mucho trabajo? Bastante trabajo, bastante descanso, bastante bien. Bueno, interesante. ¿Tú qué tal? Bien, bien, bien. No me moví casi nada de Gijón. También con el clima que estuvimos en Asturias. Espectacular. Sol casi todos los días, no llovió nunca. Quedó todo más seco que lengua al oro. Y se te ve bastante moreno, por cierto. Gracias. Eso me lo dices con cariño. que sí, que la verdad que bueno, otra vez arrancando acá este año. Hoy un día nubladito tenemos acá en la City de Gijón. Queremos dejar un abrazo muy grande a toda la gente que nos estuvo mandando mensajes y esperándonos volver a Entre Tango y Jazz. Y ya que estoy diciendo eso, vamos a... Hay un programa de radio que ya suena en tu dial, el lunfardo de algún tango con el fraseo del jazz, la de mi gran Buenos Aires, el Luisiana Nueva Orleans, la milonga de Alejandro y el swing de Raúl Beltrán. Entre tango y jazz, entre tango y jazz, miércoles por la mañana a las 11 en Radio Caras. Entre tango y jazz, entre tango y jazz, miércoles por la mañana a las 11 en Radio Caras. Miércoles por la mañana a las 11 en Radio Crash. Pero bueno, creo que ya no va a seguir así. Tenemos que cambiar la sintonía. Hay que cambiar la sintonía. Porque ¿qué le vamos a comentar a nuestras y nuestros queridos oyentes? Que si no les importa demasiado, vamos a pasar a hacer el programa en vez de los miércoles, los martes. ¡Ah! Mira la hinchada desde la calle. ¿Por qué? Bueno, es que son cosas... A veces hay trabajos y hay otras cosas laborales que también es importante... tener que hacerlas, así que tenemos ese cambio desde la semana que viene, ¿no, Beltrán? Yo creo que sí, desde la semana que viene. Así que ya queda avisado todo nuestro público que la semana que viene, martes por la mañana a las 11 en Radio Crash. Claro, teníamos que cambiar un poquito la sintonía, pero vamos a dejarla como recuerdo, ¿viste? Cuando se escuche la palabra miércoles vamos a poner un pip. Claro. Para que quede un poquito... ¿cómo se llama? Bueno, ya saben todos que ya volvió los cursos de tango en la Escuela de Danza y de Salud Corporal Tango Brujo. Así que tienen que estar las que quieran y los que quieran empezar otra vez al baile. Ya lo tienen Manuel Llanesa 35. También tenemos en La Milonga La Frontera todos los viernes una clase impartida por nuestro querido amigo Fernando Namijas. ¿Lagmias? De ese mismo, dicho en su idioma natural y actual. Actual no, sino que tal. Y ahí también se imparten clases todos los viernes, desde las 21:30 hasta las 10:30, y a continuación comienza la milonga. Así que no hay excusa. Si querés bailar el tango, en Gijón lo tenés. ¿Y vos, Beltrán, que bailaste mucho tango este verano? ¿O un poquito...? Bueno, lo suficiente y necesario. Muy bien, muy bien. Todos los domingos, como siempre... al pie de cañón en el Dream Planet, que estuvo muy, muy lindo, la verdad, que el mes de julio y agosto. Ahora volvió otra vez en septiembre a levantar un poquito, pero julio y agosto estuvo muy potente. Y así que bien, con mucha energía para este siguiente curso, para que venga más gente al tango. Y esto no pare, como tendría que ser. Y esto no pare. Como Loca Bohemia, que por todas las cositas y por suerte y por nuestro gran trabajo, tuvimos también un verano bastante tocando por ahí bastantes veces. Así que esa es la idea. Y así se los hemos contado. Bueno, Beltrán, ¿qué trajiste para hoy? Pues hoy traje un disco del fantástico guitarrista Wes Montgomery. Wes Montgomery. Es un disco que grabó a trío de órgano, en 1963. Trío de órgano quiere decir que él tocaba la guitarra, teníamos a Mel Ryan al órgano, no había contrabajo, el órgano tocaba la mano izquierda y tocaba los bajos, y tenemos a Jimmy Cobb a la batería. Entonces es batería, guitarra y el órgano que está tocado como en tres. Sí, el órgano que hace la función de bajo. De bajo. Con la mano izquierda o con los pedales y de acompañante y solista. Qué grande. Que era una formación relativamente habitual en... Ah, no era atípica, sino que era muy común. No muy común, pero... Solía estar. Pero se hacía, sí. Ok. Entonces, si quieres, vamos a escuchar la primera canción, la primera pista, que es una canción muy popular en todo el mundo, que es Bésame Mucho. Ah, mira, es un clásico. Es un clásico. Hicieron una versión... Decímelo de vuelta. Tendrían que verlo cuando lo dice. Queridas oyentes y queridos oyentes, por eso tendrían que verlo. No se pongan celosos ni celosas. Repetilo, por favor. Bueno, vamos a escuchar esta canción, este bolero, este clásico. Vamos con la primera pista. Decilo, por favor, que si no la gente no lo sabe. Dale, que estoy suspirando, Beltrán. Vamos a escuchar Bésame Mucho. Ah. Thank you. Y así sonaba este clásico, este Bésame Mucho, con la interpretación de Wes Montgomery, con Mel Ryan al órgano y Jimmy Cobb a la batería. Bonito, súper lindo, ¿eh? Encima se escuchan todos los instrumentos perfectamente bien, claro. Está... Claro, es una grabación de muy buena calidad, de la discográfica Riverside. Y todo esto fue en la década del 60. 60, sí, esto está grabado en 1963. No, se escucha muy bien todo, esa guitarrita como suena... Muy, muy ahí. Bueno, lo típico de jazz, bien jazzera, bien jazzera. Y además, este guitarrista era muy particular porque no tocaba con púa, tocaba con su dedo pulgar hacia arriba y hacia abajo. Y tenía un pulgar enorme. Se puede ver en cualquier foto suya, su pulgar de la mano derecha era enorme. Cada vez que levantaba el dedo, viste, tapaba el sol, decían. Sí, exactamente. Exactamente. Y nada, vamos a seguir escuchando. Vamos a la segunda pista, que se llama Dearly Beloved, composición de Kern y Mercer, un clásico del jazz. Vamos a escuchar este Dearly Beloved. Thank you. Bueno, aquí escuchamos Dearly Beloved, esta composición clásica del repertorio de los estándares de jazz. ¿Cómo dijiste que se llamaba? Dearly Beloved. Dearly Beloved. Sí, que quiere decir... El amor. Algo así. Vi el amor. Vamos a mandar un saludo para Luis Pájaro, que hoy... ¡El pájaro que se fue volando! El pájaro se fue volando. Hoy tenía que estar aquí con nosotros en la radio y tuvo una urgencia y no pudo estar. Así que... Bueno, esperemos que esa urgencia no sea nada importante, que sea algo fácil de resolucionar. Y un abrazo grande, querido pájaro, que me hubiera gustado verte, la verdad. Un abrazo para el pájaro. Con esa voz que tiene pájaro. Buenos días, hola a todos. Exacto. Estilo Papa Blues. Sobre todo por la mañana. Que por cierto, hoy tocaremos con el pájaro en el toma 3. Estaremos ahí tocando un poco de swing. Cuidado con el sopetti, que no... Tendré cuidado. Entonces vamos a escuchar la siguiente pista, después la presentamos. ¿Qué te parece? Me parece bárbaro. Thank you. Y aquí escuchábamos esta composición de Henry Marchini y Johnny Mercer, este Days of Wine and Roses, compuesto para la película Días de Vino y Rosas. No sé si la viste. Ah, no, pero esa es la de... No es la de la francesa. No. No. ¿De qué? ¿Y qué? ¿Es una biografía esa o no? No, esto es una película popular que tenía esta... De esa época, ¿no? Esta música. Y que yo no vi, pero es muy popular. Bueno, hay que verla. Hay que verla. Vida de Vino y Rosas. Encima no está mal. Días de Vino y Rosas. Eso sí. Es. Entonces, ahora vamos a escuchar ya sí una composición del mismo guitarrista, del mismo Wes Montgomery, que se llama The Trick Bag. La bolsa de trucos. Opa, una pregunta. ¿Y en Montgomery era Estados Unidos? Era de Estados Unidos, sí. Barrio de Harlem, movida típicas... De gente más. Era negro, así para que lo sepa la gente, que era de color el muchacho. Sí, aquí pintón, se puede ver. Pintón, menudo la... dedo. Ah, no, es la guitarra. Bueno, entonces vamos a escuchar esta pista, esta composición del mismo Wes, de Trick Bag. Thank you. Y aquí escuchábamos esta pista de tempo acelerado, este de Trickback, composición del mismo Wes Montgomery. ¡Qué grande el Wes Montgomery! ¡Qué grande! ¿El tipo, no sabes un poquito de su vida personal o fue un tipo muy correcto? ¿Se sabe algo del muchacho? Sé que no murió muy viejo. Creo que murió joven, como suele pasar entre los músicos de jazz. Bueno, y más que todo yo creo que en aquella época, ¿no? Porque ahora no... No creo que ya se esté tan sumido en tanta decadencia personal. No, era más en aquella época, desde los años 30 a los 60. Había mucho, como siempre hablamos aquí, ese ambiente de... Sí, oscuro y turbio. Oscuro y turbo. Bien, bien, bien. Porque bueno, también pasaba, yo creo que pasaba en el jazz, también en el tango, en varias etapas de la música. Y me imagino también que siendo negro vendían de familias... bastante complicadas, viste, de emigración, esclavitud, andás a ver el rollo y claro. Claro, los músicos de jazz no solían venir de, sí, sí, de altas bueno, esferas. No, para nada, claro. Bueno, esta vida. Pues ahora vamos a continuar con otro tema, una composición que se llama Canadian Sunset, que es la puesta de sol en Canadá. Composición de Haywood y Gimbel. Vamos con este Canadian Sunset. Y ahí podemos escuchar este Canadian Sunset con ese ritmo que marcaba el órgano. Muy suavecito, muy bonito. Te lleva a estar en un lugarcito oscurito, con una luz suave, un sillón grande, bien cómodo, para estar tiradito con una mesita ratonera, con una buena copa. A mí me lleva a esos lugares. Como muy similar, ponele, a donde tú tocas los jueves. Ah, los jueves. ¿Dónde toco los jueves? En A Mi Manera o A Tu Manera. En A Nuestra Manera. En A Mi Manera, todos los jueves, allí en calle Premio Real 16, hacemos la jam session de jazz que solemos preceder por un breve concierto, homenaje a un compositor. Que, por cierto, esta semana va a estar un pianista que está por aquí de visita, Adrián Carrio, estará con nosotros para abrir la jam session, así que nadie se lo puede perder. Bueno, qué bien. No, la verdad que yo cuando estuve un par de veces y por eso esa canción me traía a un lugar similar a ese. Como tiene sillones también, mesitas bajas y la luz es bastante tenue y es típico lugar jazzero, ¿viste? La gente escuchando tranquilamente. Está muy lindo. Muy recomendable A Mi Manera todos los jueves a partir de las 9. 9:30. Sí. Ah, y por cierto, sí que tengo un poco de información ahora de Wes Montgomery. Él nació en el año 1923 en Indianápolis. Indianápolis. Y falleció de un infarto al corazón en 1968, 5 años después de grabar este disco, cuando tenía 45 años. No, re joven el tipo, che, madre mía. Re joven, pero que le diría mucho al faso, seguro, ¿viste? No le conozco muy bien, no conozco muy bien su vida, no sabría decirte, pero por aquella época y aquella situación es muy probable. Entonces vamos a escuchar del mismo Wes Montgomery una composición suya que se llama Fried Pies. Fried Pies. ¿5? ¿O me equivoqué? Era frito. Fried es frito. Entonces vamos con este Fried Pies. Thank you. Y así suena este Fried Pies, esta composición de Wes Montgomery que se puede disolviendo Suavemente se va alejando. Suavemente se va alejando. Y todavía nos faltan dos pistas para terminar este disco. Vamos a continuar con una composición de Lecuona y Stillman que se llama The Breeze and I. La brisa y yo. Esto es The Breeze and I. Ok. Y así acaba esta canción, este de Breeze and I. Breeze and I, que viene de brisa, imagino. Viene de brisa, sí, mira, esta vez acertaste. No te burles de tu compañero, Beltrán. Aprovecha la jugada. Che, ¿qué tal la experiencia del domingo de que, vale, estamos acostumbrados a bailar, a tocar, que la gente baile, y no te asustes, no te voy a preguntar nada de bohemios, de bohemia. ¿Qué tal la experiencia con una compañera colgada en las telas bajando del árbol? Fue muy... Ah, muy sorprendente. Sí, fue bueno. Sí, mezclar que... el tango con las telas, no sé cuál es el término denominado ese... Creo que es telas. ¿Telas? Creo que es telas. Vale, pues era muy, muy impresionante y muy sorprendente para nosotros y para toda la gente que fue a ver. Para nosotros la teníamos casi arriba, y claro, yo miraba por arriba mientras cantaba, digo, uy, mamita, que si se cae de ahí se revienta, ¿viste? Pues está bastante alto, estaba, ¿eh? Sí, sí. Estaba colgada ahí arriba en las telas, qué bárbaro, muy lindo. Sí, muy lindo. Ahí en ese espacio tan bonito, en el albergue La Figal de... De La Bouchal. ¿Te acuerdas? Más o menos. Bueno, pues un saludo para Óscar y para Claudia. Que... Un saludo para ellos, que nos acogieron ahí muy bien, que se comió muy rico. Se comió muy rico. Sí, sí, sí. Ahí en cerquita del pueblo Salas, un pueblo medieval de acá de Asturias. Así que muy recomendable ahí por esa zona, súper lindo de Asturias, el país cerquita de Grao. Muy lindo, muy lindo. Fue una experiencia muy interesante, sí. Sí, entonces habrá que repetirlo. Habrá que repetirlo. Con telas. Con tango telas. Y telas. Aguante Cali. Un beso grande a Cali. Aguante Cali, que por un tiempo se llamó Kelly. Kelly, sí, Kelly. Pues me gustaba Kelly, pero bueno, al final me dijeron que Cali por Calimocho, así que bueno. No, por Calimocho, me dijeron recordarlo por Calimocho. Y ya no lo volviste no, a olvidar. No, pues me dijo que Cali, que la gente que se dedica al yoga siempre se pone nombres un poco así, viste, de esa filosofía. Ah, vale. Y es como los de capoeira, viste, que también se ponen nombres a los alumnos y bueno. Como, no sé, marcha lenta, boca loca y todo así. Vale, ¿tienes algún nombre de tango? Tango. El tanguero, el milonguero. El malandrín de cantor. El malandrín, cantor. A mí me llaman malandrín de cantor, mi compañero, qué bárbaro. Que, bueno, che, son menos 5, ¿eh? Vamos que te quedas. Son menos 5, pues vamos a acabar con un tema que dura 4 minutos y 39 segundos, en la última pista de este disco, que se llama For Heaven's Sake, que es un clásico del jazz, que dice... For heaven's sake, let's fall in love. Que es, por amor de Dios, enamorémonos. Opa, mamita querida. Mal dicho, pero sí, eso. Sí, bueno, pero va por el camino, ¿no? Va por el camino. Entonces vamos a escuchar este For Heaven's Sake, esta versión instrumental, con la guitarra de Wes Montgomery, el órgano de Mel Ryan y la batería de Jimmy Cobb. Esto es For Heaven's Sake. Thank you. Acabamos de escuchar For Heaven's Sake y con ello acabamos este disco de Wes Montgomery grabado en 1963 para la discográfica Riverside. Este disco que se llama Boss Guitar, que quiere decir el rey de la guitarra, jefe de la guitarra. Perdón. A él le decían el jefe de la guitarra, más o menos. Sí, era su apodo, el jefe de la guitarra, porque lo era. No sabía nada el tipo. No sabía nada. Entonces, después de escuchar este fantástico disco, creo que solo nos queda pasar a la sección de tango. Mira, se escucha por ahí. Ahí viene. Risa loca, se pintó en la boca por besar a un flor. Cruza del palco hasta el coche, la serpentina nerviosa y mira como un pintoresco broche sobre la noche del carnaval. Decime quién sos vos, decime dónde vas, alegre mascarita que me gritas al pasar. ¿Qué hace me conocer? Adiós, adiós, adiós. Yo soy la misteriosa mujercita que busca. Sácate el antifaz, te quiero conocer. Buscando por el corso, buscando mi ansiedad. Tu risa me hace mal, mostrate como sos. Detrás de tu desvío, todo el año es carnaval. Corazón, no la burla, suena la corneta de una pispireta dama de organdín. Y entre grito y risa, linda maragata, jura que la mata la pasión por mí. Tras de los chucos carteles, cruzan los fieles del dios Jocundo. Y le va prendiendo al mundo sus cascabeles el carnaval. Decime quién sos vos, decime dónde vas, alegre mascarita que me gritas al pasar. ¿Qué haces de conocer? Adiós, adiós, adiós. Yo soy la misteriosa mujercita que busca. Sácate el antifaz, te quiero conocer. Tus ojos por el corso va buscando mi ansiedad. Tu risa me hace mal, mostrate como sos. Y aquí escuchamos Siga el Corso, un tango de Anselmo Ayeta la música, de Francisco García Jiménez la letra, grabado ahí en el 17 de diciembre de 1927, con las guitarras de Barbieri y Ricardo, en la voz de Carlos Gardel. Es un clásico de los tangos que alguna vez lo hicimos con Loca Bohemia también. ¿Te suena, Beltrán, haberlo tocado? No lo tocamos una vez, hace dos semanas. ¿Ah, sí? Sí. Y anteriormente lo habíamos tocado cuando dos veces, cuando vino este chico de Madrid, el pianista este muy bueno, que violinista, ¿te acordás? Sí, claro. Ahí dijo, toquemos Siga el Corso. Digo, bueno, vamos a tocar el Corso. Ah, vale. Y acá estaba Siga el Corso, que es un clásico de Gardel. También Troilo Marino hizo una versión hermosa y muchos más, pues muy tocados de tango. Muy conocido en el mundo tanguero. Bueno, para hoy tenemos a El Brujo del Bandoneón, el gran compositor, director y bandoneonista Anselmo Alfredo Ayeta. Preeminente figura de la generación de tanguistas del periodo de 1910 a 1925. Al producirse hacia esos años estilos interpretativos del tango, Ayeta se constituyó en el más significativo baluarte que el tradicionalismo opuso a las nuevas formas evolutivas concebidas y lideradas por Pedro Mafia y Pedro Lawrence en el bandoneón. Genuino producto de una época, Ayeta, músico esencialmente intuitivo y autodidacta, cuyo privilegiado oído musical e innato talento suplen generosamente sus falencias académicas. Quiere decir que él no sabía nada de música y compuso uno de los más grandes tangos, más de 300 tangos compuso, entre tangos, milonga, valses, pasodobles y esto que se confundían. Y todas las partituras que él tenía se la pasaban amigos al pentagrama, como Charlo era uno de ellos, muy amigo de él, que le pasaba casi todos los tangos que él componía. Él dice que se despertaba a las 7 de la mañana y a las 8 ya tenía una nota en el bandoneón de nuevas creaciones. Capo, Ayeta. Un capo en el bandoneón, un capo en la historia del tango. Tuvo varias formaciones. Como intérprete, resaltó su natural buen gusto, la llamativa facilidad en la improvisación de sorprendentes y irrepetibles variaciones de sugestiva belleza y ese particular acento orillero que siempre lo mantuvo. En su bandoneón y con una admiración muy grande por su amigo Eduardo Arolas, que también tocó con él. Él empezó de muy jovencito, nació en el barrio de San Telmo el 5 de noviembre de 1896. Se inició muy joven, a los 10 años ya el tipo arremetía tocando por las calles y en el 13 ya comenzó a tocar en algunos bares. Vamos a escuchar una versión de su tango más conocido. Empezamos por el tango más conocido de Anselmo Ayeta con su orquesta. Ya en 1953 grabó este hermoso tango con letra de Anselmo, música de Anselmo Ayeta y la letra de Francisco García Jiménez, que fue uno de sus poetas preferidos, con el que más hicieron tangos prácticamente, porque él los hacía la música y Francisco García Jiménez metía esos versos tan hermosos. Así que vamos con el tango más famoso de él, que se llama Alma en Pena, con la versión instrumental de su orquesta propia de 1953. Alma en Pena, la orquesta de Anselmo Ayeta. Thank you. escuchamos esta polenta de la orquesta de Anselmo Ayeta, con toda esa energía, bien marcadito. No sabés si lo podés bailar, semejante polenta. Con esta orquesta que lo grabó en 1953. Vamos a escuchar un poquito, en un minutito que voy a ponerlo acá, para escuchar el solo de bandoneón, para escuchar a Anselmo Ayeta tocar ese fuelle con su improvisación, con sus solos. Escuchémoslo. Vamos a arrancar. Ahí está terminando el pase del violín. Solo del piano. Qué polenta como cae esa orquesta, ¿eh? Mamita querida. Bien marcadita, bien marcada por la Guardia Vieja. Como decíamos, empezó en el 13 a meterse ya en orquestas con Greco, con todos los Genaro Espósito, todos los que estaban en esa época de los principios del tango. En el 19 entró en una orquesta de Canaro, donde permaneció hasta el 23. Y ahí compuso uno de sus primeros tangos con García Jiménez, o el primero que empezó con García Jiménez. Cuando García Jiménez era un jovencito poeta recién iniciado. Y ahí compuso el tango El Huérfano, que fue el primero que grabó, que hizo con García Jiménez. Así que vamos a escuchar una versión súper bonita de El Huérfano, grabado en el 44, con la orquesta de Domingo Federico, ese gran bandoneonista que pasó, que compuso Percal, que compuso tantos tangos bonitos. Y Domingo Federico, cuando montó su orquesta con ese sonido tan particular que le hizo y que le metió, con la voz de Carlos Vidal, súper bonita la voz de Carlos Vidal, y escuchemos esta versión de El Huérfano con la orquesta de Domingo Federico y la voz de Carlos Vidal. De mujer en mi camino, yo andaba por la vida sombrío y al azar, mi madre se había muerto y el dulce amor divino, perdido para siempre, nublaba mi destino. Ya nada me quedaba, cansado de llorar. Entonces me encontraste y algo vi en tus ojos, radiantes como auroras de dicha y de ilusión. Tus ojos no engañaron la esencia de mi pena, pues fuiste tú en mi vida la amada blanca y buena, querida una vez sola con todo el corazón. y ahora me abandonas, te alejas de mi lado, me sumes en la noche más fría del dolor. Mi pobre traje humilde de nuevo cantado y el huérfano doliente que hayas encontrado, hoy sigue siendo el huérfano de tu encantado amor. Aquí escuchamos la orquesta de Domingo Federico y la voz de Carlos Vidal, El Huérfano. Con esta orquesta tan particular, que lo comentaba recién con Beltrán, este compás tan bonito que tenía la orquesta de Domingo Federico. Vamos a escucharlo un poquito. Ese compás tan particular que puso la orquesta de Domingo Federico, ese gran bandoneonista y compositor. Con esa voz de Carlos Vidal, que medio nasal. Entonces me encontraste y algo vi en tus ojos. Muy linda la voz de Carlos Vidal. Luego de Canaro formó su orquesta y desplegó una intensa actividad en cafés, cines, clubes. Llegó a tener tanta actividad que armó 3 o 4 formaciones que tocaban simultáneamente. En el 25 integró lo que era típica Paramount, que debutó en el cine con el mismo nombre. Lo acompañaban entre ellos el violín de un joven Juan D'Arienzo y un joven Ángel D'Agostino al piano. Fue uno de los capos de esa época donde la gente en las calles, cada vez que terminaba de tocar, se llenaba de gente para pedir autógrafos, para saludarlo, algunos para llevarle el bandoneón de un cine al café de la esquina. Era como un ídolo de masas en aquella época del 20. Vamos a escuchar un tango que grabó, que compuso en 1924, también con García Jiménez, uno que hacemos de vez en cuando con Loca Bohemia, que es un tango que le gusta mucho a nuestra querida pianista María. Se llama Suerte Loca. Y esta es una versión de 1986 de la orquesta del genio Osvaldo Pugliese. Así que vamos a meternos en Suerte Loca, grabado en 1986, ya en los finales de la orquesta del maestro. 1986, Suerte Loca, Osvaldo Pugliese. Thank you. No sabes si tenía polenta, ¿eh? Mamita querida. Y eso que Pugliese Calle tenía sus casi 90 años. No 90, pero 85 tenía. Mamita querida, con la energía que seguía manteniendo siempre Pugliese con su orquesta. Vamos a escuchar la estirada del bandoneón. Ahí va. Vamos a estirar esos fuelles. Te fue suerte, loca. Al saber le llaman suerte. Yo aprendí viendo trampearme. Y ahora solo han de coparme si me bancan con la muerte. Seguimos con el gran Anselmo Ayeta. Se ubica sin duda entre los más fecundos y jerarquizados compositores del tango a través de todas sus épocas. Empezó ahí a componer en la década del 10 y terminó ya muy tarde. Él murió en la década, en el 64, que murió, ahora después lo digo. Pero siempre compuso cosas, tangos muy bonitos, con unas melodías preciosas y, como decíamos antes, sin el saber música. Compuso valses, pasodobles, zambas, milongas, varias melodías de todos los géneros. Vamos a escuchar ahora, porque Gardel fue uno de los que más le grabó. Ya Gardel le grabó 16 tangos a él, uno de sus preferidos para el amigo de él, que era Carlos Gardel. Vamos a escuchar un tango que también grabó Gardel, pero este tango que va a venir ahora se llama Prisionero. También hay un vals, Prisionero, pero este es el tango, donde la historia de la letra va de que él tuvo un hijo y ahora es prisionero en su casa, porque no quiere hacer más nada que estar en su casa con el hijo. Entonces vamos a poner el tango Prisionero por la orquesta de Roberto Firpo, este gran pianista de principio de siglo, otro de la Guardia Vieja, con la voz del vasco Teófilo Ibáñez, grabado en 1929. Así que nos vamos un poquito desde el 86 al 29 con la orquesta de Roberto Firpo, Prisionero. Camino adelante, rían, conozco esa alegría que pone al otro día más triste que antes. Déjenme al borde de esta cuna, cuidando mi fortuna con ojos amantes. Yo me quedo aquí, nada iría a buscar, más no puedo ya pedir. Thank you. qué bonita versión de este hermoso tango, Prisionero, con la orquesta de Firpo, bien a la Guardia Vieja, 1929. Y esa voz de Teófilo Ibáñez. Como decíamos antes, también compuso milongas, valsecitos y una suerte loca de tangos y milonguitas. Contó también con importantes colaboradores como Enrique Diceo, Lito Gallardo, Francisco García Jiménez fue el que más escribió con él, Mario Batistela, Bastardi, Nolo López, grandes de los que estuvieron poniendo letras a sus hermosas composiciones. Aita poseía un innato don de componer con asombrosa facilidad, con un notable repentismo que queda reflejado en sus propias palabras tomadas por Horacio Ferrer. Lo que comentaba antes, me levanto a las 7 de la mañana y a las 8 ya estoy sacando algo en el bandoneón. Componía indistintamente en el bandoneón y en el piano, que dominaba perfectamente. Iba mucho a la casa de su amigo Charlo para pasarle las partituras, la melodía en partituras, y también para componer algo en el piano de Charlo que tenía en su casa. Vamos a seguir ahora con una milonguita muy bonita que le gusta mucho tocar a Nico, a nuestro compañero Nico de Loca Bohemia. Esta es una versión de Aníbal Troilo grabada en 1956. Vamos con la milonga Corralera. Escuchamos esta hermosa versión de la milonga Corralera por la potencia de Aníbal Troilo. Con ese compás inigualable que te hace levantar de la silla enseguida. Y ahora vamos a seguir con otro de sus tangos muy bonito, que se grabó mucho, también lo tiene Tanturi Campos, pero esta versión es muy bonita, con la voz de Carmen Duval, que tiene una voz hermosa, Carmen Duval, y con la orquesta de este gran arreglador, de la década del 40, que arregló tangos de para Troilo y para todas las orquestas potentes, con su propia orquesta. Estamos hablando de Argentino Galván y la voz de Carmen Duval, el tango Entre Sueños. vez llego a mi pieza, mis brazos se abren, mi boca besas. ¿Cuánto tiempo te he esperado cara a cara con la muerte? Y a la muerte dominado para verte postrado, pero que al lado mío no hay ni un amigo del tiempo bueno. ¿Qué me importa? Ya has olvidado si en tu mano me has traído lo mejor de la amistad. Ay, quiero vivir, tu mano es bálsamo de amor en mi sufrir. Celeste sueño, caricia y arrullo de mágica voz. Ya no te diré, como decía la orfandad de mi dolor, quién sabe tú dónde estarás y si de mí te acordarás mientras me muero sin tu adiós. De amor en mi sufrir, celeste sueño, caricia y arrullo de mágica voz. Ya no te diré, como decía la orfandad de mi dolor, quién sabe tú dónde estarás y si de mí te acordarás mientras me muero sin tu adiós. Ahí escuchamos esta hermosa versión de Entre Sueños, donde Anselmo Aieta puso la música con Juan Polito, ese gran pianista, y la letra de, otra vez, Francisco García Jiménez, con esta orquesta hermosa de Argentino Galván, grabado el 3 de julio de 1946, con esta voz hermosa de Carmen Duval. Acá la letra hace la primera parte y la segunda. Y la primera bis no la dice, dice: volvé a mis ojos, visión que pierdo, morfina y opio de los recuerdos, entre sueños. Ahí está el nombre del tango: engáñame con la sombra que yo invoco, y al silencio así llévame poco a poco. Mujer querida, sos el pasado, la alegre vida que ha regresado. Es tu mano aquí en mi lecho, la que siento sobre el pecho, la que alivia mi dolor. Esta letra de José García Jiménez, con este flor de tangazo, donde mete toda esa música tan bonita y esas melodías, y con esta orquesta de Argentino Galván. Ya por 1941, otra vez con Francisco García Jiménez, compuso un tango precioso que vamos a escuchar con la voz de Ariel Ardit y la orquesta El Arranque, grabado hace unos poquitos años atrás, el tango Mariposita, que también lo solemos hacer con Loca Bohemia. Así que vamos con la orquesta El Arranque, un tango de los últimos 20 años, grabado con Ariel Ardit, la voz preciosa de este cantor que está actualmente cantando por todos lados, pero mucho en Buenos Aires, porque vive ahí. Así que un saludo a la gente del Arranque y a Ariel Ardit. Vamos con el tango Mariposita por El Arranque. We'll be right back. bandoneón, con su resuello tristón, la noche en el cristal de la copa y el bar, y del tiempo que pasó, mi corazón, con su borracha emoción, y en otra voz, la voz de la historia vulgar, dice mi vulgar dolor. Mariposita, muchachita de mi barrio, te busco por el centro, te busco y no te encuentro, siguiendo este calvario con la cruz del mismo error. Te busco porque acaso nos iríamos del brazo. Vos te equivocaste con tu arrullo de sedas palpitantes y yo con mi barullo de sueños delirantes en un mundo engañador. Volvamos a lo de antes, dame el brazo y vámonos. Ni vos ni yo supimos cuál se perdió, ni dónde el bien y el mal tuvo un día final y otro día comenzó. Yo bebo más, porque esta noche vendrás. Mi corazón te ve, pero habrá de beber mucho, pero mucho más. Mariposita, muchachita de mi barrio, te busco por el centro, te busco y no te encuentro, siguiendo este calvario con la cruz del mismo error. Te busco porque acaso nos iríamos del brazo. Vos te equivocaste con tu arrullo de sedas palpitantes y yo con mi barullo de sueños delirantes en un mundo engañador. Volvamos a lo de antes, dame el brazo y vámonos. Esta hermosa versión de Mariposita con Ariel Ardit y la potente orquesta El Arranque. Hermosa versión, la verdad que la voz de Ardit es un gustazo escucharlo. A ver si cuando vuelva para España en alguna de sus giras lo podemos traer a Gijón. Y con esta potencia la orquesta El Arranque, a ver si viene también por acá por Europa algún día. Bueno, hoy tenemos la visita acá en la radio de la mamá del otro locutor. ¿Quién es Raúl Beltrán? ¿El otro locutor o la mamá del otro locutor? La mamá del otro locutor. Pues es María de la Concepción Llamazares, aquí a mi derecha. Vamos, Conchi, bienvenida a la radio otra vez, acá de visitas. La mamá de nuestro Raúl Beltrán. Del famoso Raúl Beltrán, que tiene una canción y está su nombre. ¿Cómo madre es esa mía sintonía? Vamos a ponerla. Y también viene un amigo de la familia, entiendo que es Iván. Así que bienvenida, Conchi, y bienvenido, Iván. Mirá, Conchi, para que se te caiga la boba con tu hijo. Melodía de él, melodía nuestra, letra del Nano. Y aparece el nombre de tu hijo en las melodías del mundo. De mi gran Buenos Aires, el Luisiana Nueva Orleans, la milonga de Alejandro y el swing de Raúl Beltrán. Entre tango y jazz, entre tango y jazz, miércoles por la mañana a las 11 en Radio Caras. Entre tango y jazz, entre tango y jazz, miércoles por la mañana a las 11 en Radio Caras. Bueno, ya lo saben todos, miércoles por la mañana hasta este miércoles, son aquí en ella, martes. Martes por la mañana a las 11 en Radio Caras. Radio Caras. Y la semana que viene hacemos un cambio a los martes. Y cosas de la vida. La vida tiene esas cosas. Y la única macana que ahora no vamos a pedir el asador, por los martes cierra. Sí, vi tu cara de desilusión. Bueno, siempre estará Tierra Sidra, que también nos tratan bastante bien. No, muy bien, se come muy bien Tierra Sidra, sí, se come muy bien. Es una mezcla de culturas, porque los chicos creo que son de Ecuador, el dueño. Entonces hay mucho latino, pero con la típica cultura asturiana. Sidra en cantidad, típicos cachopos, típicos afogados, lo típico que nos gusta comer a todos, la sidra que nos gusta beber a todos, o casi todos, el agua. El agua, tiene muy buen agua. El agua. Y también un buen menú, barato menú. La verdad que muy buena calidad. 3-4 platos, una locura. Bueno, vamos a seguir. Un saludito para toda la gente que nos está escuchando. No se olviden de mandar mensajes al 666-694-474. Lo voy a repetir por no sé si lo dije bien mi teléfono. 666-694-474. Manden a un WhatsApp, llámennos, díganos cosas, tírenos piropos, tírenos hasta piedras, merecemos. Si tenemos que merecerlas, las agarramos también. Pero que sean de papel o de cartón, pintadas con piedra, así no nos duelen. Vamos a seguir y dígame, Beltrán. Ah, también, perdona por la interrupción. Si alguien quiere llamarnos en directo al programa. Hace mucho que no nos llaman. Hace mucho que no nos llaman. ¿Hay teléfono? Ah, sí, está acá. 985-1423-45. Repito, 985-1423-45. Bien. Muy bien. A ver, acá está la señora madre de Raúl Beltrán pidiendo algo. ¿Qué pide la mamá? ¿Qué pidió? Percal. Percal. Bueno, te podemos poner percal después. Pasa que como estamos con un compositor, estoy con un compositor y justo ese compositor no compuso percal. Pero bueno, te lo puedo poner al final como soy la mamá de Beltrán, que le voy a decir que no, la mamá de Beltrán, joder. Así que para el final vamos a poner un percal por ahí que tengamos escondido en la baulera. Ahora seguimos con la voz de Edmundo Rivero y este tango que también lo hizo la década del 40, casi 50, Anselmo Ayeta lo compuso. Es un flor de tango donde Rivero empieza recitando un poco que él siempre cantaba con Lunfardo, grabado con sus guitarras en 1955. Y es una historia un poquito como del pasado, donde estaba el malevo, sin estar en su casa, ni con su mujer, ni con su hijo, estaba con otras y en las milongas. Esta es la historia de Estampa Tanguera, una historia triste, con esa voz espectacular de Edmundo Rivero. Y antes de empezar a cantarla, él dice unos versos. No, espera, ahora sí. Espera, todavía no. Ahora sí. Vamos a escuchar los versos de Rivero. No tengo el berretín de ser un bardo chamullador letrao ni de espamento. Yo escribo humildemente lo que siento y para escribir mejor lo hago en lunfardo. Yo no le canto al perfumado nardo ni al constelado azul del firmamento. Yo busco en el suburbio sentimiento, para cantarle una flor le canto al cardo. Y porque embroco la emoción que emana del suburbio tristón, de la bacana, del tango candombero y cadencioso, surge a torrentes mi mistonga musa. Es que yo tengo un alma rantifusa bajo esta pinta de bacán lustroso. Temblaron las lisinas, los músicos callaron, y aquel baile de patio de pronto creció. Una mujer enferma, sin fuerzas, vacilante, llegando hasta su hombre, de esta manera habló. No vengo a reprocharte tu ausencia de mi nido, ni a suplicar cariño, lo nuestro terminó. Yo vengo por tu hijo, si es que llegas a tiempo, el pibe se nos marcha, camino del Señor. El pibe, nuestro pibe se nos muere, no sabes cómo te quiere, y llorando me pidió. Decile que yo lo extraño, que tengo frías las manos y en el pecho mucha tos. El pibe se ha quedado con tu madre, por favor no llegues tarde, si aún quieres darle el adiós. Tan solo yo he venido para eso, corre pronto, dale un beso, si aún te queda corazón. Del brazo de la otra se desprendió el malevo, y el patio de ladrillos temblando lo posó. Y esa mujer enferma, sin fuerzas, vacilante, siguió tras de sus pasos, solo dando un lágrimón. Si oyó las comparsitas del tango de los pobres, tras una nube negra la luna se ocultó. Y fue por vez primera que en ese viejo patio, mientras lloraba un tango, ninguno lo bailó. Y aquí escuchamos este hermoso tango, Estampa Tanguera. Qué bonito el recitado. No tengo el verbo. Bonito el recitado. Sí, este. Trau, ¿no? Este y despamento. Vamos a escuchar la vuelta. Venga. Yo escribo humildemente lo que siento y para escribir mejor lo hago en lunfardo. Los que no conozcan el lunfardo es la jerga con la que se usa en el tango. Lunfardo ya significaba ladrón. Sigo traduciendo, pero igualmente creo que se entiende todo bastante bien, ¿eh? Sí. Yo no le canto al perfumado nardo ni al constelado azul del firmamento. Yo busco en el suburbio sentimiento. Para cantarle una flor, le canto al cardo. Esa es buenísima. Esa la tengo yo en el CD mío. Sí, menciona un famoso disco de tango. Sí, sí, sí. Para cantarle una flor, le canto al cardo. Esa es buenísima. ¿Quién le canta al cardo, Beltrán? ¿Quién le canta al cardo? Y porque embroco la emoción que emana del suburbio tristón, de la bacana, del tango candombero y cadencioso, surge a torrentes mi mistonga musa. Es que yo tengo un alma rantifusa bajo esta pinta de bacán lustroso. Claro, donde encuentran el suburbio saca todo el sentimiento que es su musa. Toda la pobreza y la tristeza del suburbio es la musa de él. Por eso dice que de ahí salen todas sus... Hermoso todo lo que dice. Ese verso es de Celedonio Flores. Del gran Celedonio Flores, que escribió muchísimos tangos desde el 20 hasta que murió en el 51 o en el 47, por ahí. Y todos tangos casi siempre en lunfardo. Y con una escribió Pan, fue el primer tango protesta. Mano a mano, bueno, millones de tangazos de Celedonio Flores, el pibe de Adrogué. Esta Estampa Tanguera es con letra de Giso, Reinaldo Giso, y la música de Anselmo Ayeta. Y ahora vamos a seguir con... Todavía tenemos un par más. Por suerte voy como flecha. Voy como flecha y puedo ahí seguir metiendo tanguitos. No me quedo corto como otras veces. A veces pasa, ¿viste? Este Estampa Tanguera, la letra es muy buena. Porque a mí yo de pibito, cuando era pibe, me gustaba mucho esta historia. Porque bueno, la típica mujer que llega a la milonga y el tipo... Estaba milongueando, ¿viste? El tipo le daba medio igual. Una mujer enferma, sin fuerzas, vacilante. Y llegó al tipo y le dijo: mirá, decía, me gusta lo que le dice la mina. No vengo a reprocharte tu ausencia de vinido y a suplicar cariño, lo nuestro terminó. Le tenía re claro. Yo vengo por tu hijo, si es que llegas a tiempo, el pibe se nos marcha, camino del señío. Claro, dice: a ver, machote. A mí me importa tres carajos que vos vas a casa, pero tu hijo se está muriendo, campeón. Entonces ahí el tipo, viste, era el malevo, era el macho de la milonga, pero las rodillas se le aflojaron, viste. Entonces ahí es cuando... Y ahí el tipo es cuando suelta a la otra. Esta parte es muy... Del brazo de la otra se desprendió el malevo. Y el patio de ladrillos temblando lo posó. Y esa mujer enferma, sin fuerzas, vacilante, siguió tras de sus pasos, soltando un lágrimo. Siempre decimos que en las milongas no se para nunca de bailar, pero esta vez se paró. Tras una nube negra la luna se ocultó. Y fue por vez primera que en ese viejo patio, mientras lloraba un tango, ninguno lo bailó. Thank you. como es lejana tu brisa pampa de juventud, que trae silbido, canción y risa desde los patios de los escudos. Cuánta esperanza la que en vos vive, la del pioncito que le habla al gran. Sácame, pobre pingo querido, y no te me manques pa'l nacional. La tibia noche de primavera, turban las viandas en el lucero, se hizo la fija del parejero, y están de asado, baile y canto. Pierde la vida un tango, que el ronco fuerte lento resonga, se alza la cifra de una milonga con el elogio del cuidador. Cuánta esperanza la que en vos vive, la del pioncito que le habla al querer. Sácame, pobre pingo querido, y no se me manque para llorar. Y acá escuchamos esta versión espectacular de Bajo Belgrano, un tango que también grabó Carlos Gardel, con esta energía de Alfredo De Angelis y con esa voz tan particular y bonita de Julio Martel, muchacho de Junín, que Julio Martel tenía esa voz tan linda para cantar los tangos reos, con una voz bien barriera, con ese deje caído y esas R's arrastradas. Qué voz melódica y hermosa. La del pioncito que le habla al gran. Sácame, pobre pingo querido, y no te me manques. Me encanta la voz de este tipo, la verdad que Julio Martel, yo era pibe y lo escuchaba y decía, pero qué bonita forma de cantar, qué suavidad. La tibia noche de primavera, esa media voz. En el lucero se hizo la fija del parejero. Vamos a seguir con una milonguita, porque esto ya estamos llegando al final del espectáculo casi. También compuso ese tangazo Pavadita. Pavadita es un tango muy conocido, clásico de la orquesta de Angie y de muchas orquestas grabadas. Esta es la misma orquesta de Anselmo Aieta. Me queda poquito tiempo, voy a seguir con un tangazo, más que todo para que conozcamos su forma de tocar. Este es la orquesta de Anselmo Aieta, y este es Anselmo Aieta con el tango Macanudo en el 31. Vamos a escuchar un poquito para que vean la diferencia de los tiempos también. Acá se puede apreciar más la marca del tempo marcadito de la década del 30. Thank you. encanta este tanguito. Ahí está el fuelle. Ahí tenemos a Anselmo Ayala. Tiene muchos tangos grabados en el 20 y en el 30. Son bailables, estilo la orquesta de Canaro. Aprovecharlos, buscarlos. Es muy bonito. Anselmo Ayala, ahí entra el cantor. La percantina me largó por barandilla del convento del Piratado. Ya no me fía más a mí la lavandera, ni queda yerba pa' y marroñar. Y si esto fuera por un suponer muy poco, la gata parda que yo tenía, tan remolona que alegró mis largas fiacas, las otras noches me dio un gato más. Y para rematar vamos a escuchar un tangazo también de la década del 40. Otro de los tangos muy conocidos de Anselmo Ayala. Ya les digo que tiene, grabó más de 300 temas. Y este va a ser Aníbal Troilo y Alberto Marino, Ya Estamos Iguales. Primero escuchamos el final de tango en ese violín. Quebranto profundo y eterno. Es cierto que un día tu boca la falsa de mí se ría, pero hoy otra risa más cruel y más fría se ríe de ti. Se ríe la vida que cobra la larga, las malas andanzas, que agranda la herida, que rompe y amarga, que ahoga esperanza, que a ti que buscaba la dicha en la altura, que yo no alcanzaba, así arrepentida de aquella aventura, te tira ante mí. Es tu noche, mi llanto, tu llanto. Creíste que había matado al pasado, de un taco perón. Y no estaba muerto, y te alza en tu tumba, te está señalando, te nombra, te acusa con toda tu voz. Te roba la calma, te cubre de duelo, te niega el olvido, te grita en horror. Vestida sin alma, estatua de hielo, por 30 dineros vendiste al amor. Bueno, aquí escuchamos este hermoso tango de Troilo y Marino. Ya estamos iguales con esa energía de orquesta y esa voz de... la voz de oro del tango, Alberto Marino. Bueno, creo que llegamos al final del espectáculo. Voy a dejar sonando por detrás Yo tengo la culpa, pero vamos a poner Anselmo Ayeta. Como decíamos antes, nació en el barrio San Telmo, falleció en Buenos Aires el 25 de septiembre del 64. Había nacido en 1896. Quiere decir que murió con 68 años. Un capo de bandoneón, insuperables todas sus composiciones. Espero que les haya atraído un poquito este gran compositor del tango, Anselmo Ayeta, con su cantidad de tangos de sacadas de su galera, como Príncipe, Carnaval, Tus besos fueron míos, La mentirosa, Tan grande y tan sonso, Qué fenómeno, Chao ingrata, Tras cartón, ese tangazo, Tras cartón. Muchísimas cosas para poder investigar de Anselmo Ayeta. Espero que les haya gustado y que espero que lo sigan buscando. Bueno, como nuestra invitada de hoy, quiere decir, la mamá de nuestro amigo Raúl Beltrán, nos pidió un tanguito. Mientras vamos nos despidiendo con nuestro amigo Raúl, se lo voy buscando para la mamá. Así ya rematamos nuestra primera, ¿cómo se le llama? Nuestra primera emisión o programa. Nuestro primer programa de la temporada. De la temporada. Bueno, amigo Beltrán, ¿cómo la pasaste hoy con tu vuelta? Bien, estuvo bien. Fue un poco raro. El invitado desapareció. El invitado desapareció. Esto está bien. Radio Crash, siempre se está bien en Radio Crash. Bueno, está bien raro acá, pero el invitado vendrá volando, seguro. Vendrá volando otro día, sí, sí. ¿Que la semana que viene que tenemos más invitado o cómo lo ves? No lo sé todavía. Por las dudas, ¿no? Entonces vamos a estar buscando acá, a ver, para nuestra amiga, la mamá de nuestro querido Raúl Beltrán, ese tango que nos pidió, a ver si suena, vamos a probar si suena, a ver si alguien reconoce qué tango nos pidió la mamá de Raúl. Y con esta orquesta que comenté antes de Domingo Federico, pues un tango de Domingo Federico. ¿Te suena, Beltrán? Me suena un poquito. Esa es otra versión, no es la típica ni de Loca Bohemia, obviamente, y ni tampoco la de Caló, que se suele sonar más. Bueno, ¿no tendrás por ahí? No. Acá no mismo, pero si querés te la pongo, ¿eh? ¿Tenés 5 minutos más? Perfecto, mirá, vamos a ponerla. Vamos a hacer así, mira, vamos a poner este tanguito, la milonguita, esta, Correr es viejo, de Pugliese, mientras pongo lo que me acaba de pedir Raúl Beltrán. Thank you. sos vos, bebeta, sos vos, ¿cómo te va? ¿Estás de baile con quién? Con un galán. Tan bien vestida, das el golpe, te lo digo de verdad. Habré cambiado, que ya ni me miras, y sin decirme ni adiós, ya vas a entrar. No te apresures, mientras pague el auto tu galán, yo te diré dónde va con mantón de manila. ¿Dónde va con tan linda disfraz? Nada menos que un baile lujoso, donde cuesta la entrada un platar. ¡Qué progreso que has hecho, pebeta! Te cambiaste por ser el percal. Disfrazada de rica, estás linda, lo mejor que yo vi en carnaval. Y en la puerta cansado de rodar, las mascaritas al baile miro entrar. Vos entras también, y la bienvenida media voz yo te daré. Divertite, gentil colombina, con tu serio y plato de arlequín. Comprador del cariño y la risa, con su bolsa que no tiene fin. Coquetea con tu traje de rica, que no pudo ofrecerte fierro, que el disfraz solo de una noche, pues lo queman los rayos del sol. Thank you. acuerdas del percal? Tenías 15 abriles, anhelos de sufrir y amar, ir al centro triunfal y olvidar el percal. Percal, camino del percal. Te fuiste de tu casa, tal vez nos enteramos mal, solo sé que al final te olvidaste el percal. La juventud se fue, tu casa ya no está, y en el ayer tirados se han quedado acobardados tu percal y mi pasado. La juventud se fue y yo ya no espero más. Mejor dejar perdidos los anhelos que no han sido y el vestido de percal. Llorar, ¿por qué vas a llorar? ¿Acaso no has vivido? ¿Acaso no aprendiste a amar, a sufrir, a esperar y también a callar? Percal, son cosas del percal. Saber que estás sufriendo, saber que sufrirás aún más y saber que al final no olvidaste el percal. La juventud se fue, tu casa ya no está, y en el ayer tirados se han quedado acobardados tu percal y mi pasado. La juventud se fue y yo ya no espero más. Mejor dejar perdidos los anhelos que no han sido y el vestido de percal. Percal, tristezas del percal. Y ahí fue esta flor de orquesta formada acá en Gijón. ¿Cómo sonó esa orquesta, Beltrán? Uy. Mamita querida, ¿eh? No sé quién eran esos músicos, pero son impresionantes. No sé, ¿viste ese contrabajista como canta con ese contrabajo? Y luego llega el cantor. El cantor. Mamita, mira qué bajo. ¿Cómo tiene los bajos? Tenebroso. Ah, mamita querida. Siniestrón. Buenísimo, ¿eh? Qué Beltrán, ¿cómo lo sentís sonando tu contrabajo? Suena, está bien. Está lindo, está muy lindo, joder. Y la mamá emocionada acá, cayéndose de las lagrimitas. Normal, normal. Bueno, rematamos nuestro primer programa con nosotros mismos, Beltrán. Loca Bohemia. Con nosotros mismos. Y este tangazo que es percal. Bueno, espero que hayan disfrutado del programa, compañero y amigo Beltrán. Nos volveremos a encontrar la semana que viene. La semana que viene, como todos, pero ya los martes, no como todos, sino como nuevo los martes, 11 de la mañana acá en Radio Crash. Que tengas una buena comida familiar. Ah, muchas gracias. Yo no sé si nuestro amigo Fernando Lamijas quedaremos. Lo que pasa es que la tortillita que nos trajo Elena hoy se pasó. Hoy está deliciosa. Hoy se pasó. Elena es la mejor tortilla que hemos probado y hemos probado muchas. Sí, sí, sí. Que has hecho, es increíble. Espectacular, espectacular. Y con cebolla jugosa, pero jugosita, bien jugosa. Endulzada. No, una especialidad, la verdad que. Sí, sí. Así que, gracias, por favor, que continúe así. Sí, lo que pasa es que dice que los martes se le complica un poco. Por eso que va a ser lo posible. Dije, no te preocupes, me levanto antes y la voy a buscar al restaurante. Genial. Así que bueno, rematamos ya y para rematar Esto es el principio del adiós casi. Esto es el principio del adiós. Bueno, Beltrán, que tengas una buena semana. Conchi, Iván, gracias por estar. Pilar, gracias por venir a echarnos una mano como siempre. Gracias a Radio Crash, a la gente nos escuchó. Gracias a vos, compañero Beltrán. Gracias a vos. Nos vemos la semana que viene con más Entre Tango y Jazz.